viernes 3 de octubre, para meditar y estudiar. Con frecuencia sus hermanos presentaban la filosofía de los fariseos antiquísima y gastada, y afectaban creer que podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Condenaban libremente lo que no podían comprender. Sus reproches lo herían en lo vivo y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en Dios y creían justificarlo cuando Dios estaba con ellos en la carne y no lo conocían. Estas cosas hacían muy espinosa la senda de Cristo. Tanto se condolía Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Deseado de todas las gentes, página 293. Preguntas para dialogar. 1. La carta de Santiago es esencialmente un manual sobre la vida cristiana práctica. Puede hasta ser el primer libro del Nuevo Testamento en inscribirse en algún momento entre los años 44 y 49 después de Cristo. Es decir, además de ser un libro sobre teología, también nos dice cómo vivir la vida cristiana. ¿Por qué el vivir lo que creemos es tan importante, si es que no es más que lo que creemos? ¿O lo que más creemos es más importante que el modo en que vivimos esa creencia? Por ejemplo, ¿qué es mejor, un observador del domingo que sea sincero y que realmente lo guarde en verdad y seriamente, o un observador del sábado que no es sincero, que guarda el sábado, pero que realmente no lo toma en serio? 2. Como vimos en la sección del lunes, Santiago era hermano de Jesús. En otras palabras, aunque Jesús era Dios mismo, el creador de todo lo que fue hecho, también era humano, uno de nosotros, hasta el punto de tener hermanos. ¿De qué forma esta idea nos ayuda a comprender cómo se superó el vasto abismo entre el cielo y un mundo caído? ¿Qué nos dice además acerca del extremo al que va Dios para salvar a la humanidad caída? ¿De qué manera la humanidad de Cristo nos ayuda a comprender cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? ¿De qué modo nos asegura la humanidad de Cristo que Dios comprende la realidad de nuestras luchas y angustias? 3. La lección de esta semana menciona que la humildad es todo un tema en la carta de Santiago. ¿Por qué la humildad es tan importante en la vida cristiana? Es decir, a la luz de la cruz y lo que allí ocurrió, ¿cómo nos atreveríamos a asumir una actitud de arrogancia o de importancia propia, especialmente en asuntos espirituales?